Buenas noches a todos los que nos escuchan. Eso que empezó con Mamut fue Chris Cornell. Más puntual, Soundgarden con la canción Outshine. Hoy que nos sentimos un poco sin brillo, muchas razones, pero una de ellas es que hace 4 años Chris Cornell partía de este plano para integrarse al... No sé a dónde se integra uno, pero se iba al más allá, seguro, y haciendo una banda con Andy Woods. Fue su gran compañero de Mother Love Bone. Bueno, no fueron compañeros ahí, pero pues eran grandes amigos. ¿Cómo estás, George? Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Hoy, que es 18 de mayo de 2021. Siempre digo la fecha porque creo que es necesario cuando lo escuchemos después saber cuándo era, ¿no? Pues nada, muy bien, Borrego. Como bien dices, noticias buenas, noticias malas, pero así es la vida, como lo bien dijiste en francés, muy muy bonito y muy bien pronunciado, Borrego. Fue muy muy muy fluido, güey. Lo que yo dije fue, "C'est la pinche vibe." Así. Es correcto, güey. Y sí, como bien dices, hace 4 años nos dejó el buen Chris Cornell y se integró al otro plano, dijiste, ¿fue así? ¿Fueron tus palabras? Sí, esas fueron mis palabras. Y no hay reintegro. Al otro plano, güey, que no sé cuál es el plano, güey, pero... No sabemos si habrá o no muchos habrá. Muchos dicen que hay otro plano por allá, güey, ¿no? Entonces... Pues... ¿Quién sabe, no? He leído muchas cosas acerca sobre la muerte, o nos dicen que no existe, que... todos somos parte del universo y entonces, como somos polvo de estrellas, es la forma en que el universo le da sentido a su existencia, porque la forma en que el universo se puede conocer a sí mismo a través de nosotros. Pues sí. No estaba drogado, se los juro. No, y no, tienes razón, todos somos quarks. Y ya estábamos aquí antes de estar aquí y estaremos aquí después de estarlo, tal cual. Sí, entonces, pues mientras dice Moby, todos estamos hechos de estrellas. En los 90s lo decía Borrego, como casi todo lo que decimos en este programa. Como todo es súper noventero. Hoy no íbamos a poner canciones noventeras. Sí, creo que... Sí vamos a poner muchas noventeras, Borrego. Son necesarias. Hoy es un especial de los 90s. No importa cuando escuches este Mamut. No importa cuándo lo escuches, así será, porque esa es la esencia del Mamut. Y creo que deberíamos de abrazarla, de saber que así van a ser las cosas, aceptarlo y dejar de negarlo. Pero de repente ponemos cosas nuevas, ¿no? También, digo, no sé tú, Borrego, pero yo puse algunas de este milenio. Entonces, pues, unas de cal por las de harina, Borrego. Ok, a mí no me interesa. Ahora sí puse... No sé ni qué puse, güey. Pero vamos con este... Es un pequeñísimo, ¿no? A Chris Cornell. Pusimos Outshine. Y se va a poner ahorita la de Reaching the End of the World. De su disco Euphoria Morning. Leo, justo cuando Soundgarden se desintegró, como a los 2 años, hizo este disco. Es una maravilla, güey. Es increíble este disco con los integrantes de Eleven y una banda también noventera que en sus filas estaba, fíjate, Alain Johannes, que es guitarrista secundario de los Queen of the Stone Age. Entonces, todo está conectado, carajo. Todo está ahí conectado. Todo está conectado, todos somos polvo de estrellas, somos quarks. Y ese disco, qué grande es, güey. La neta, marca una parte de nuestra vida. Queda bastante chino. Sí, güey. La verdad es que yo cuando escuché ese disco sí que con la boca abierta, empezando porque era algo totalmente diferente a Soundgarden, una faceta que no había escuchado de Chris Cornell y pues, a mí me encantó. Wey. ¿Boca abierta, ojo cuadrado? Sí. Boca abierta, ojo cuadrado. Así que vamos con Preaching the End of the World de Chris Cornell. Esto sigue siendo Mamut. No le escorle. I'm 24 and I've got everything. El enorme Chris Cornell, Preaching in the End of the World, de su disco Euphoria Morning, y también el grande Amy Vedder, no sé qué decir, 1999, este discazo. Pues aquí, güey, pinche What's the story, wey, Euphoria Morning? Suicidándose, güey, horrible. ¿Sabes qué es interesante? Bueno, me acuerdo perfectamente del día que murió, güey. Y lo interesante es que ahora no lo recuerdo por eso. O sea, francamente, ahorita que dijiste, ¿neta? Ya no me acordaba, güey. Digo, qué bueno, ¿no? Porque, bueno, por un lado. Por el otro, pues hay que hacer conciencia de ese tipo de cosas, porque un poquito después, o antes, ¿no? Fue igualmente el fallecimiento del vocalista de Linkin Park, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Fue después, güey. El vocalista de Linkin Park falleció después exactamente de la misma forma, y pues, se llegó a manejar ahí el tema de que era alguna conspiración, porque los dos están en una fundación que estaba encontrando muchas pruebas acerca de una como sociedad pederasta de hacia niñas que estaban ahí en Estados Unidos. Entonces, justo los dos estaban muy metidos y los dos fallecieron de la misma forma, y está ahí la teoría de que pues no fue un suicidio, ¿no? Sino lo suicidaron. No lo sé, güey. Sí, no sí, sé qué pensar. Justamente. Como músico. Pues lo malo de eso es que se va diluyendo. Como que, o sea, pues vamos manchando varias cosas, ¿no? Vamos a hacer. ¿Qué te parece, Borrego, que hablamos de resolver el delay? El mamut. ¿Qué? Mira, te voy a poner la canción exacta con la cual vamos a tener tiempo para resolver el delay. Y ya después ya pones tú tus rolas. ¿Qué te parece, yo? Esto es. En el futuro te digo que me parece bien. También celebra. Ok. Son como 7 minutos de rola. Tool, que este disco, Lateralus, también tiene 20 años. Cumple 20 años. Y pues vamos a arreglar el problemita del delay que tenemos. Y pues seguimos aquí en Resistencia Radio. Esto es Mamut. Esto es. Y pues no le cambio. Esto es Mamut. Pues sí, es un mamut y lo escuchan seguido sin errores, quiere decir que no es en vivo. Y que no es el mamut. Y que no es el mamut, exactamente. Bueno, creo que ya Lilay ya lo tenemos tan feo, ¿va? No, pues nada más ahora son 5 segundos. Ah, perfecto. Entonces, por eso tenemos un fondito para que se siga dándose cuenta que estamos aquí en vivo. Porque que seguimos vivos. Digamos, y que el Sam no nos desconecte. Exactamente. Eso fue Schism de Tool. Hace 20 años salió ese disco y se escucha fresco como si hubiera salido ayer. Fresco. En la estación favorita de Cristian Castro, en el programa favorito de Cristian Castro. El mamut, sí, es favorito de Cristian Castro. Dale. Pues claro, porque ponemos a Tool. Cualquier programa que ponga a Tool es favorito de Cristian Castro. Oye, ¿tú llegaste a escuchar la rola metalera de Cristian Castro? Esfinge. ¿Sí la escuchaste? No. Para mí, ¿qué te sabes el nombre? Pues porque es un gran mame, güey. O sea, es un meme hecho a persona, güey. Y pues, ese tipo de cosas se me quedan en la mente, güey. No lo puedo evitar. Yo me acuerdo muy bien cuando por alguna razón estaba viendo Ventaneando o no sé qué programa. Ay, sí, por alguna razón. Así como Milhouse, güey. Y estuvieron criticando el tatuaje que trae en la espalda, que es un pene. Así de, ¿por qué trae? ¿Qué es en caso? Así como lo vi de cerca, dije, pues no es el logotipo de Tool, güey. Y ya pues descubrí que era un gran fanático de Tool, güey, Cristian Castro. Hijos, mano, pero yo creo que si, o sea, si le hubieran preguntado a Tool si él se podía poner un tatuaje, ellos hubieran dicho que no. Si no, no, güey, no. No calificas, carnal. Güey, sería increíble, o sea, que a una banda o a cualquier persona diga, oye, ¿crees que esta persona es acreedora de tu tatuaje, de que pueda llevar tu tatuaje en su piel para toda la vida? No. Él no. Y es que, por ejemplo, soy muy fan de Radiohead, como deben de saber. Y los tatuajes que he visto de Radiohead están espantosos, güey. Y, o sea, los que conozco, no. Entonces así de, güey, pues mejor no te lo hagas, güey. Es mejor homenaje no haciéndolo que haciéndolo. Mejor cómprate una playera, güey. Así cómprate un disco pirata y eso creo que es mejor. No sé, güey, Y justo decía el otro día el buen Beto Carlock que él era fan de los tatuajes, pero no en su propia piel, y yo comulgo con esa forma de ver la vida. ¿No tienes tatuajes? No tengo tatuajes, y creo que tú tampoco, bro. No, tampoco tengo tatuajes, pero tú... Ya somos los menos. Tú que estabas vibrando alto hace una semana. Vibrandísimo, altísimo. Sí, pero no sé. Por ejemplo, mis sobrinos, que son mucho más jóvenes que yo, ya están todos rayoneados. Y no me afecta ni nada. Mi hermana incluso también está, Irlen. Incluso ya está tatuando ella. Pero... ¡Órale! Ajá, y está chido. Y digo, pues qué chingón, ¿no? Pero más allá de que no me guste, es que el sentido de permanencia de un tatuaje es el que no me convence. Siento que lo voy a ver y va a ser de, chale, güey, hubiera escogido otra cosa. O sea, tú lo que dices es que al principio está padre traerlo, y después de unos 5 años dices, ay, como que mejor ya no. Ajá, porque ahorita que van pasando, no soy lo suficientemente comprometido, ¿no?, a una imagen, ¿eh? Aparte van pasando de moda. Los lugares donde uno se los pone va pasando de moda. Claro, por ejemplo, lo que nunca va a pasar de moda son los tribales. O que, por ejemplo, ¿no? O traer uno en el tobillo. Una iguana. Una iguanita, una iguana en la cadera. Una mariposa en la cadera también. Una mariposa en la espalda baja, ¿no? Exactamente, en espalda baja. Eso nunca pasa de moda. Siempre va a pasar. Un yin yang, por ejemplo. Sí, exacto. Es que mira, cuando yo era niño, mi mamá siempre decía que los tatuajes eran de carceleros. Y justamente carcelados, ¿no? Bueno, sí, de encarcelados. Y no me dejaban ni ponerme los de estos de agüita, güey, que se quitaban con el agua. Y pues todas las bandas que yo escuchaba de niño, pues, estaban llenos de tatuajes, güey. Pues sí, parecían como Blink, güey. ¿No? Ajá, güey, pues estaba chido. Y ahora ya mucha gente, ahora ya, ya no hay forma de diferenciar a los que están en contra del sistema, porque ahora el tatuaje es estar con el sistema. Ah, pues con el sistema, borrego. O sea, ya el tatuaje pasó de ser de un artículo de rebeldía a un artículo de a un cosmético. Ajá. Exacto. Y no tiene nada de malo, güey, la verdad. O sea, está bien chingón y hay cosas impresionantes que yo en la vida voy a poder hacer. Pero simplemente a mí, o sea, yo ponerme uno no sé ni dónde, ni qué, ni nada, güey. Ese es el problema. Si no, probablemente ya me lo hubiera hecho. Te puedes poner un mamut, güey, en el... No sé, güey. En las alitas de la cadera. ¿Por qué no me pongo unas alas en los omóplatos? Uf, eso también, güey. Nada choteado, o, güey. O una cola del diablo, güey, en la espalda baja. Sí, no, lamentable. Ah, ya sé, güey. No, una telaraña en el codo. Ah, también, güey. Bien. Una lágrima cosas. En el ojo. Ahora ya. El chiste es que, ¿por qué empezamos? Ah, por Cristian Castro. Sí, güey, qué pedo. Pero bueno, saludos a Cristian Castro, sé que nos está escuchando. Y pues, muy bonito tu tatuaje, mano. Ok, Jordi. ¿Quieres ya, güey, entrar con tus rolas? Así ya, de lleno, güey. Veo que trajiste... Ya de lleno, varias, ya ni me acuerdo. Ah, oye, ¿supiste que ganamos Miss Universo, Borrego? ¿Ganamos? Yo también gané. ¿México, güey? ¿Ganamos? Yo también gané. Tú o también sea, ganaste porque sí. Eres mexicano, sí. Órale. Ganamos todos. Todos ajá. Ganamos. Sí. Yo francamente no sabía que seguía existiendo esa madre. Una nueva conductora de Venga la Alegría, güey. Exacto, de Ventaneando. Lo visualizo, güey. Sí lo puedo ver, o de la academia, ¿no? O de alguna sí, madre, o de ¿cómo se llama esa madre de ejercicio? ¿Pentatlón o hexatlón? Ah, ¿no? Desde el hexatlón, güey, sí, yo estoy exacto. Ya visualizando, la estoy visualizando junto con Andrea Legarreta, güey. El de difícil de creer. Exacto, güey. Bien, güey, bien, güey. Sí, pues me enteré, no sé qué estábamos viendo la tele y de repente fue así de, creo que ganamos Miss Universo. Dice, ¿what? Sí, me acuerdo cuando ganó Lupita Jones y fue todo un acontecimiento, güey. De eso sí me acuerdo, güey. Pero sí, ves? Fue casi como haber ganado la Copa del Mundo, güey. Y fue ahora ganar como una... Exacto, güey. Fue como ganar una medalla olímpica, güey. Y ahora fue como, ¿qué? ¿En serio? ¿Sigue existiendo Miss Universo? O sea, yo sabía que seguía existiendo. Más bien no es cierto, güey. No sabía que seguía existiendo. No, nadie sabía. ¿Sabes qué pasó? Hubo un momento en que... vincularon, está vinculado el concurso de Miss Universo con Donald Trump, y como que eso le quitó muchísimo prestigio, ¿no? O sea, ese güey, pues, básicamente lo creó. Entonces, ahorita que se sucedió, no sé si tuvo algo que ver con ese güey, supongo que sí, pero el chiste es que así de... O sea, si los Oscars o los Oscars estuvieron... súper deslucidos, diluidos, grises y pedorros. Bueno, pues Miss Universo, imagínate, ¿no? Oye, pero además, hay Miss Universo, hay Miss Mundo y así, ¿no? O sea, porque aparte, sí, en serio, hay Miss World. La mujer más guapa de todo el universo. Pero aparte, o sea, el de ese universo, Borrego, ¿cuál universo? Nada más, de la Tierra, güey. Pues Miss Mundo. Miss Mundo es más adecuado. ¿Qué no han visto el quinto elemento y todas las razas que hay por descubrir, güey? Miss belleza... americana. Americana o Miss belleza... no sé, güey. Oye, pues... para homenajear a nuestra ganadora de Miss Universo, que no sé su nombre. Exacto, te iba a preguntar, güey, ¿cómo se llama? ¿Cómo vas a homenajear a alguien que no sabe su nombre? Ahorita investigamos y les decimos, pero vámonos con Miss World de Hole. ¿Te parece, Borrego? Me parece perfecto. Para seguir con el trayecto por los 90s groncheros. Oídos libres. I am the girl you know can't look you in the eye. Courtney Love y Hole con Miss World para pues hacer mención de que ganamos todos los mexicanos y mexicanas ganamos Miss Universo, un concurso que francamente pensamos que estaba ya desaparecido. Extinto. Miss belleza convencional según los ojos del... ¿De qué, güey? ¿Del mundo libre? Ah, define libre, ¿no? Con todo lo que está pasando en Israel y Palestina, ya no sé qué chingados estamos siendo aquí, güey. Bueno, pero bueno, mundo, Miss Universo se llama... mundo feo... ¿Cómo decía Daria, güey? Zigzag World. Mundo enfermo y horrible. Enfermo y triste. Era mundo enfermo y triste, güey. Así es. Y eso fue en los 90s. Seguimos hablando de los 90s porque no tenemos otra cosa que hacer. Y Andrea Mesa se llama la Miss Universo, representante de México. Chihuahuense, borro. Oye, ¿y de dónde es Andrea Mesa, güey? Chihuahuense, ok, saludos a toda la gente de Chihuahua, los felicito porque son mujeres tan guapas. No sé por qué. Creo que tenemos un alto índice de escuchas en Juárez y de la gente que va en el Chepe, según me han dicho las encuestas de Saúl. Es así, o sea, la gente que va en el Chepe nos escucha bastante. Muy bien, saludos a todos. Entonces, supongo que hay un recorrido a las 8 de la noche los martes. Ajá, en las barrancas del cobre y en las tirolesas. Ahí se ponen a escuchar Mamut, güey, increíble. Vale, ¿hasta dónde puede llegar uno? En un programa tan... Nah, pues a todo el mundo, borro. Fíjate, yo creo que para el año que entra lo que podemos hacer es tratar de buscar la exclusiva de Miss Universo y transmitirla en vivo por Resistencia Radio. No. Oye, sí, güey, me imagino... Podemos ser el próximo al hostil, Eduardo Videgaray y la Reclu. Imagínate el hostil haciendo con el personaje, estaría increíble. Pero haciendo ahí estando en ahí, güey, en el lugar, güey, ya sabes, con la alfombra roja. Ah, no, esos son los Oscars. Pago en la alfombra en roja. En el Kodak, ahí, no sé qué es. Entrevistando todo. Ajá. Sí, güey, estaría increíble. Saludos al hostil, güey, no lo pude escuchar. Hoy estuvo muy suavecito, ¿eh? Como que estaba de buenas. Ya sé qué pasó. Ya ves que cada martes como que algo se mueve en la Matrix del Bechaco y suceden cosas. Entonces yo creo que hoy tomó la decisión como Bill Murray en nuestra película insignia Atrapado en el Tiempo. ¿O cómo se llama? Sí se llama así. Bueno, El Día de la Marmota. El Día de la Marmota, ¿no? Ajá, Groundhog Day. Ya ves que pasan muchos años y de repente él decide ya ser una buena persona y dejar de ser hostil justamente y se rompe el hechizo. Ah, Hechizo en el Tiempo se llama. Es el título en español. Qué maravilla, Hechizo en el Tiempo. Son unos genios, güey. El otro día estaba escuchando a Muerte Duele y estaban hablando de eso también. Los que traducen los títulos de las películas. Ah, son maravillosos, güey. Entonces, lo que decimos es que el Chaco, güey, decide ser una buena persona, güey. Y no le pasan cosas a los siento. No, no es que sea mala persona, güey. Simplemente, hoy el hostil estuvo muy amable. Muy amable. Puso Lemon Tree. Sí, por eso yo la leía en clases de inglés, güey. ¡Eso, borrego! Justamente eso le dije y no tuvimos ninguna conversación previa al respecto. Puedes ver los mensajes en la Resistencia y sí, dije, esa es la perfecta canción. Esa y Say Goodbye and I Say Hello de los Beatles. No, y Kiss Me. La de Sixpence Not the Preacher, borrego. Eso, güey, esa, la de que salía en Dos Creek, ¿no? También era clásica de inglés, güey, de clase. Exactamente, inglés. Totalmente. Entonces, bueno, pues saludos al buen Chaco, espero que el hechizo se rompa y ya los martes sean un día normal, ¿no? Por una vez. Por una vez. Oye, ahorita hablando de estas clases de inglés, güey, que te ponían a escoger rolas, güey. En la prepa, unos güeyes que les gustaba Korn, güey, ¿por qué no? Llevaron canciones de Korn, güey, para traducirlas ahí en plena clase, güey. Pues, y la maestra salió con cara de... Adidas. Se fue, ya le iba mal a este chavo, ¿no? Pues antes no pusieron Cannibal Corpse o algo así. Creo que la última se llama Daddy, güey, del no sé cuál de los dos discos. Daddy, así, justo en ese estaba pensando. Corn, güey. Ajá. Que al final, o sea, hay como un pequeño silencio y luego sale Jonathan Davis gritándole a su papá que por qué lo maltrataba sexual, ajá, y físicamente, güey. Y la maestra con cara de ¿qué pedo? ¿Por qué la gente escucha esto? ¿Por qué les gusta? Tomen en cuenta que también era la época en que salió el Antichrist Superstar y muchas bandas como Slipknot, etcétera. Entonces sí, era como un ataque visual a los adultos sensibles. Sí, pues de hecho eso era lo que vendía, güey, ¿no? Ese ataque visual y del anticristo y que nosotros venimos a matar. Visual y sonoro, sí, sí, también. Justo era que creo que fue la última gran época del rock, ¿no? Después ahí se empezó a apagar. Ah, ya vas a empezar. Perdón, güey, perdón. Ya no voy a empezar. Oye, pues de esa gran última época del rock, vamos a poner otra canción que salió hoy, hace 23 años, borrero. 18 de mayo de 1998, en la mañanita, si prendías MTV, podías ver el video de Avador de los Smash Pumpkins y volarte la cabeza una vez más con esos pinches genios. Ok, entonces, Avador, güey, también un disco que simplemente cambió todo lo de los Smashing Pumpkins después de venir del Gish y del Melon, del Melancholy. Hacen este disco, güey, el Adore, güey, que está increíble, güey. Y la gráfica, la estética del disco, güey, es muy importante, güey, porque si te acuerdas, en el CMS Dream, pues Billy Corgan todavía tenía cabello. Luego, sí, claro, güey. Esta parte teatral del Melancholy la puso más en evidencia en el Ador y ya eran darks, ¿no? Básicamente. Eran darks. Ellos sí pueden ser darks. Y eran darks chidos, ¿no? De los otros. Pues vamos con los Smashing Pumpkins. Esto es Avador. Tienen Resistencia Radio. Esto es... Esto es Mamón. You always be my heart. oídos libres. Esto fue Abador de los Smashing Pumpkins de su disco Abador, que salió hace... ¿qué? ¿25 o 26 años? Yo. 23, borrado. 23 años. Este mamut nostálgico, no importa cuál sea el que pongan, cuál sea el que escuchen, siempre estamos poniendo música nostálgica. Es la edición número 50 de este afamado programa de... de Resistencia Radio, y en 50 ediciones no hemos dejado de poner cosas de los 90. Güey, es que qué bonita época, güey. O sea, sí, neta, sueno ruco, güey, sueno viejo, güey. Qué bonita época. Ser ruco y viejo. Y sí, cansado. Wey, o sea, sin... exacto, sin ilusiones, güey. Y panzón. sin teléfonos celulares, güey, sin nada de esas madres, güey. O sea, es lo que te comentaba fuera del aire, que pues son los discos que nos marcaron y que marcaron la época en la que podíamos compartir esa música de una manera más allá de solo escucharla, ¿no? Porque lo que te decía es que puede que, imagínate que el Melancholy sale hoy, ¿no? Hoy es el estreno del Melancholy. Pues lo vas a escuchar varias veces, vas a decir, oye, está increíble, ¿no? Pero ¿y qué más? O sea, entre pandemia, entre que pues ya no somos jovenzuelos, borrego, pues todo eso que nos sucedió con el Melancholy, con el Ador, pues no se nos puede dar ahorita a nosotros, ¿no? Porque no lo podemos compartir en fiestas, no podemos ir a un concierto a escucharlo, no podemos convivir en la escuela como lo hacíamos y compartíamos y decíamos, no, escucha esta madre, güey, y llegaba otro, güey, no. Y te traía otra cosa, ¿no? No podíamos esperar en MTV a que saliera, güey, solamente para escuchar el video. Bueno, y grabarlo. La canción a través de los VHS. Entonces sí, no sé qué estabas haciendo el 18 de mayo del 1998, borrego, pero seguro estabas feliz y yo también. Y no lo sabíamos, güey. Muy probablemente no lo sabíamos, ¿no? Yo sí me la pasé bomba. Pero como que no lo tienes, güey. O sea, no es así que estés pensando, ay, te me estoy pasando chingón. Cuando tenga 40 voy a estar diciendo que es tu... Ah, ¿sabes? El otro día estaba viendo la de Bienvenido a los 40. ¿La has visto? No, güey. He visto Virgen a los 40. Uy, fíjate, la vimos como a los 20, ¿no? Sí, güey, que decíamos... Así es que con este güey y ahora mira, ya estamos casi, ¿no? Entonces, Oye, pero espérate, hay que aclarar, estamos casi en los 40, güey. Casi. Todavía nos faltan un par de añitos. Ok, la de... ¿qué? Bienvenido a los 40, ¿qué estabas viendo, Jorge? Ah, sí, pues ya muchas situaciones, pues ya le llegamos. No a todas, pero algunas sí, ya estamos en ese punto. Entonces, sí, creo que también hay que tenerle un poco de... tener apertura a lo que sale ahora nuevo, en el sentido de que definitivamente pues no nos va a pegar como nos pegaron otras cosas, ¿no? Y las que son las que estamos poniendo, evidentemente, pero pues sí hay cosas bastante chidas. Cosas nuevas, chidas. Güey, a mí los Tijuana Vibes me gustó mucho, güey. Tan buenos, el ¿no? El disco ya sé que el no es tan nueva, güey, pero el disco de la semana anterior, güey, el de Brittany Howard, güey, yo no lo había escuchado. Cuando lo pusimos, güey, fue como... ¿dónde había estado ese disco toda mi vida, güey? Bueno, o sea, todo este año, güey. ¿Por qué no lo había escuchado, güey? ¿Por qué no me había puesto...? O sea, ¿por qué no vi...? Seguro me salió ahí en mis sugerencias, güey. Brittany Howard, güey. Lo pasé de largo, güey. Seguramente. Sí, pues de repente pasa así, ¿no? No estás tan al tiro. De todo lo que sale. Por ejemplo, este fin de semana me la pasé escuchando Lian Lajavas. ¿La has escuchado? No, güey. Lian Lajavas. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo bloque. ¿Qué hora es, borrego? Son las 9, güey. 8:55. Te late que hacemos una bonita sección que se llame Canciones que descubrí en las historias de Instagram. Ok, vamos a empezar ahorita, güey, nuestra bonita sección Canciones que escuché No, canciones que descubrí en las historias de Instagram. En las historias de Instagram. Entonces, la primera es de Lian La Havas, que ya la había escuchado bastante. Tiene un cover de Where Fishes de Radiohead. Y curiosamente... ¿Eh? Aparte, tú sí ves las historias, güey. Yo... No, lo no, bueno, es otro tema. Es el conflicto de las redes sociales, o el dilema de las redes sociales. Entonces, Lian La Havas tiene un cover de Where Fishes de Radiohead, que francamente y honestamente es la canción que menos me gusta de ese disco, porque es muy buena. Entonces, ese cover como que parece otro así como de Radiohead en bossa nova, ¿no? O sea, no me convenció. Pero el disco es una maravilla. Y estaba viendo las historias, ya no me acuerdo de quién era la historia, ahí sí sabe alguien de quién era el que puso Unstoppable, de Lian La Havas, y dije, no, este es un rolón. Entonces, si quieres, vamos con eso, y la ligamos, Borrego, con No Roots, de Alice Merton, y ahorita regresamos. Ok, entonces va a ser el combito, Lian La Havas, no es combo, güey, canciones, descubrí en las historias de Instagram. De la bonita sección canciones que descubrí viendo historias de Instagram. Ok. Pues esto el título está en proceso. En progreso, okay. También. Ok, entonces vamos con ahorita entrar a las 9 en punto con la sección canciones que descubrí en las historias de Instagram. Con Lian La Havas y Alice Merton. Ok. Ya volvemos. Almost lost forever. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Alice Merton con No Roots y antes de eso Lian La Havas con Stoppable. En la bonita sección música que encuentro viendo sus historias, muchachos. ¿Qué te pareció, Rubén? Instagram. Me gustó. Exacto. Más Alice Merton. Se me hizo como bien dices, algo parecido más a The Gossip, como para la fiesta. Lian La Havas, pues sí está chida, pero tengo que darle una segunda escuchadita. Pero sí, sí me gustó. Sí. Tengo que entender. Es que creo que. No, y es que son para ¿cuál? Lian La Havas. No, entonces sí lo tienes que escuchar, muy, ¿no? Muy como R&B. Ajá, está muy R&B, pero tiene mucha ondita. Escucha el disco, el último está bastante bueno. Te digo que la que menos me gustó es el cover de Radiohead. Igual yo soy medio intolerante con los covers. No, pero sí me gusta. Por ejemplo, hay un cover de Mark Ronson a Just que me gusta bastante. Todos los de Easy All Star están fabulosos. No, sí me gustan. Esta no me gustó. Pero el disco está bien bueno. Tiene mucha onda. Y como que son para cosas diferentes justamente. O sea, por ejemplo, El Lean La Habas puse, ya ves que tiene la opción de Spotify de poner el radio de una canción, ¿no? Entonces lo que te hace es como una playlist basada en la canción que pusiste. No sé si sabías eso, ¿no? Ah, sí, sí, sí, lo sabía. Bueno, lo había visto, pero creo que nunca lo he hecho. Es bastante útil porque no es que haya puesto cosas que no conocía, o sea, puso cosas bastante conocidas, pero el mood como que trae la playlist, pues es como para relax, ¿no? Y estar como ruido de fondo y estar haciendo otras cosas mientras estás escuchando. Y definitivamente No Roots, pues es para la fiesta. ¿Cuál fiesta? No sé, porque yo no he ido a fiestas como en dos pandemias, porque antes de la pandemia, pues tampoco. Es para las fiestas que íbamos cuando íbamos a fiestas. Me estoy esperando a la de Resistencia Radio, que ya quedamos que va a ser en abril, ¿no? O a principios de mayo. Pues a principios de mayo ya fue, ¿no? Porque será del 2022. Estamos sí, sí, sí. O sea, la buena, porque a principios de mayo es cuando se juntan un montón de cumpleaños. Ah, sí, es cierto. Hace una semana estábamos hablando de ello. Y estás fritísimo, güey. Sí, güey. ¿Sabes qué, güey? Sí, tuve... lo que es ayer y hoy, güey, tuve mucho trabajo, güey. Y sí, estoy como muy... outshine, güey. Así como sin brillo, güey. Ya, O empezamos, güey. Sin brillo. Oye, qué buena es Shine, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pusimos Shine de Collective Soul? Ah, sí, güey. También estuvo chico, es bien buena. Oye, güey, cada vez que dices tuve mucho trabajo, lo único que te imagino haciendo es tirando ardillas a una cesta, al cesto de basura con una canasta de básquet. No, güey, mira, te voy a contar. Curiosamente, ahora hay unas chavas que son pasantes y pidieron ir a practicar, güey. Está chido. Ajá. Curiosamente, estando ellas, güey, tengo más chamba, güey. Porque, no porque lo hagan mal, güey. De hecho, al contrario, son muy buenas, güey, y ayudan mucho, pero tengo que explicar muchas cosas, güey. Y las bueno, cosas que luego tengo que decir, como que, ay, luego esto, pues tengo que hacer, güey, porque tengo que tener entretenida. Y creo que de entrada lo que te está pegando es que ya no tienes tu hora de siesta slash... capítulo de los Simpson que tenías en la hora de la comida, güey. Sí, esto, güey, le pegaría, güey, a cualquiera, güey. Ese cambio de... Es como si a un bebé le quita su siesta, güey. No mames, güey. Va a estar de malas todo el día. Tengo una hora de comida, güey. Entonces dedicaba media hora a comer, güey. Y media hora a dormir, güey. Así como abuelito en un sillón, güey. En una silla, güey. Y pues ahora no, güey, porque salíamos a comer al mismo tiempo. Entonces hay que convivir, güey, también, pues que... más te gusta, bla, bla, bla, bla. Bueno, oye, de entrada yo creo que tendrías que abrirte a tus pasantes y decirles, oigan, tengo una forma de trabajar en la cual no me permite convivir tanto con ustedes. Si quiero ser funcional, no son ustedes, soy yo, pero sí necesito echarme una jetita de media hora. Podría con permiso, pero... provecho. Échame. Hasta luego. Oye, pero estás en la mesa de si no me importa. Aquí es donde lo hago. No me importa, de madres, aquí va a caer. Sí, te entiendo, Borrego. En el trabajo, cuando llega alguien nuevo, pues sí, le tienes que explicar todo y tiene que pasar un proceso de aprendizaje. Chaco lleva un año en ese proceso. Un año, sí, entonces tienes que explicar todo, hasta dónde va los papeles color blanco. Entonces... Bien diría el Chaco, por eso tomo, entonces... Pues sí, es completamente justificable, Chaco. Discúlpanos por nuestra vida loca. Okay. Oye, pues mira, ya que estás poniendo canciones que tú encuentras, güey, en las historias de Instagram, yo no sé cómo llamar esta sección, güey. Bandas o artistas que encuentro cuando le pongo artista similar a, güey. Esta chica... Anja Garbarek, me la encontré hace como unos 3, 4 años, güey. Es una artista noruega, güey. La neta, güey, unos pinches nórdicos hacen todo perfecto, güey. Esta canción, güey, se llama The Last Trick. La traía la semana pasada, güey, pero pues no dio chance, güey, de ponerla, güey. Te la pongo, güey, y a ver si te gusta, güey. Así que vamos con Anja Garbarek. Y esto sigue siendo... Va, porque yo sí le pongo atención... Yo sí le pongo atención a lo que pones. Muchas gracias, George. Te agradezco tu gentileza. Y esto es Mambo.

Esto es Mamut. Eso que escuchamos fue a Anja Garbarek con The Last Trick, una artista de Noruega. Es en el 2006, este disco es del 2006. Briefly Shaking, se lo recomiendo ahí. Búsquenlo en Spotify o si lo quieren comprar en Bandcamp, también por ahí anda el disquito. ¿Qué te pareció, George? Bastante chida, tranquilona, muy tranquilona, pues suena un mood muy, muy, muy relajado, ¿eh? Sí, como si estuvieras en... Como viendo en los... paisajes de la aurora boreal. Nórdicos. En algún lugar de Noruega, ¿sí? Tal cual. Sí, esa era la idea, güey, transporta. Oye, pero ahorita, y digo, hablando de eso, sí está cabrón, ¿no? O sea, porque ahorita, hace rato estaba pensando, pues, ¿qué puedo poner que no he puesto y que me gusta mucho? Y siempre me acuerdo de Amadou y Mariam, que son unos cantautores de Mali. Y eso pues, es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta de la diversidad que existe en este maravilloso globo azul borrado. Hasta hiciste voz como de Mariano Sordio, güey, qué horror. Para que veas que todo se puede aquí en el Mamut. Bueno, neta, siempre que ya agarramos carrera, güey, es cuando ya siento que nos tenemos que ir. O sea, son 9:20, güey. Yo lo que hago es una o dos, echarme de Hidalgo. Lo que hago es echarme de Hidalgo una chela y eso ya me pone en el mood. Y ya luego pues ya empezamos el Mamut, ¿no? ¿No has visto la que te dije, verdad? De... ¿Cómo se llama? Another Round. No la he visto, pues es que hay que verla ahí en Popcorn Time y en esta famosa Cuevana. De Cuevana y así, ¿no? Pelispedia. Saludos Pelispedia. A Jorge Gutiérrez, que siempre... Pelispedia es su película número uno. Digo, su página número uno. Más que Google. Aparte, hablando con Beto Carlock también, ¿no? Tenía un arsenal, güey, de... ¿Dónde ver películas gratis? Impresionante. Pues es que con la creciente escalada de servicios de streaming, uno tiene que buscar alternativas, porque no puedes pagar todo, burro. O sea, es una grosería. No, definitivamente. No, y hay cosas, lo sabrán los dorsales, que pues se tienen que ver ya, ¿no? No puedes esperarte. Si no, claro. ¿De qué hablamos, mano? Pues de nada, como siempre. De nada, mano. De los 90. Ay, ¿te acuerdas de los 90? Ahora eran bien buenos, ¿no? Oigan, pero bueno, o sea, sinceramente sí creemos que la selección musical que les ponemos, más allá de que de repente abarcamos una década muy en específico, pues sí está buena, ¿no? No. Yo digo que sí. o sea, yo sí me escuchaba. Yo sí me escuchaba, güey, la neta. Pero pues si tienes, mira, hablando de las historias de Instagram, o sea, si ves las historias de Instagram de mis sobrinos, de mi hermana y de gente de su edad, pues estamos muy lejos, muy alejados de este nicho de mercado, borrego. Pero aparte no es nuestro... No es lo que queremos, güey. No, pues no, imagínate, o sea... Tendríamos que estar poniendo música que no nos gusta, ¿no? ¿Y eso para qué? Exacto, George. Y afortunadamente tenemos muchos integrantes en la resistencia que están más actualizados que nosotros. O... Si no actualizados, como que si tienen otros gustos, y eso es bueno, la diversidad es buena, siempre. Como decía bien el Chaco, espero que vuelvan ya los Burger Queers, porque ponían cosas bien chidas, muy divertidas. Y a mí me divertía mucho el Burger Queer. Sí, y también Sofía con Frida también ponen cosas interesantes. Si te gusta el metal, que pues yo la neta no le entro tanto, pero pues también, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que hay para todos los gustos. También el Beto Carlock. Bueno, el Beto Carlock tiene los mismos gustos que yo, francamente, entonces no es tan diverso. O sea, lo que pone luego digo, pues también lo pondré acá. Pero de repente esos invitados y traen cosas diferentes, ¿no? Sí, güey. Sí. Definitivamente sí, güey. Pues ahí póngale en la resistenciaradio.com, métase a la página, están las redes sociales, está @resistmx en Twitter y Resistencia Radio en Instagram y en Facebook. ¿Y qué más? Señales de humo para que encuentren al querísimo Jort. También si se meten a su Instagram, vean su trabajo de ilustrador, que la verdad es que es muy bueno, güey. Gracias, Borrego. Yo digo que tu Instagram empiece a ser un depositorio de tus composiciones y a ti tocando la guitarra. Lo he intentado, güey, lo he intentado, pero no, es que, mira, una vez estaba tocando, estaba lloviendo, güey, y dije, güey, voy a tocar Black Sabbath, de Black Sabbath, del disco Black Sabbath, la canción Black Sabbath, que empieza con lluvia, güey. Que aparte era sábado, ¿no? Sí, aparte era sábado, güey. Y dije, lo voy a poner así, pues, así de esa de mamadores, ¿no? Aquí tocando la lira, güey. Se escuchaba bien feo, güey. Sí, pues sí, ya. De repente, o sea, sí, tienes que meter la producción. Sí, la gente que lo hace, güey, neta, sí le mete producción, güey. O sea, sí le mete como tiempo. O más bien tiempo, porque lo hace cuando no, cuando no hay lluvia, ¿no? Torrencial. Creo, sí, quiero entonces, pensar. Le meten tiempo, le meten producción, güey. Yo quería algo orgánico, güey. Algo que saliera así orgánico, güey. Pues no salió. Sí, ya sé. Otra vez volvemos al dilema de las redes sociales. De repente creemos que esa es la realidad, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que hay otras realidades que no se tienen, que no se entera la gente, ¿no? Y es la que vives y es la que está chida. Entonces, no todo tiene que estar ahí plasmado, ¿no? Pero también es una buena forma de comunicarse. Ahorita que nosotros estamos haciendo este programa, pues sí, está padre que a través de esas redes sociales pues puedan saber que estamos haciendo esto, si no, pues ni se enteran, ¿no? Básicamente. Entonces sirve para unas cosas, para otras no tanto, para otras pues es un poco exagerado el uso. Entonces, todo con medida y ya, ¿no? ¿Qué? Sí, es todo con medida y nada con exceso. Joel, ¿quieres poner alguna última rola antes de despedirnos? A ver. ¿Qué te quieres despedir? El Mesmerize cumpleaños también de System of a Down, pero fue cumpleaños de Trent Reznor. Entonces, voy a poner en mi mano imaginaria. Bueno, mi mano sí está, pero en mi mano voy a poner la A y la B. Entonces, tú... No sé, tengo mis dos manos, amigos. Entonces dime A o B, yo voy a decir cuál fue la que escogiste. Ok. B de Borrego, güey. Entonces vamos a irnos con la última canción que ha sacado Nine Inch Nails en colaboración de una banda que se llama Elt. Y esta canción se llama... Se me olvidó ahorita, Borrego. La debes de tener, ¿no? Acaba de salir, es un estreno. Elt es la banda. Ah, ok. Isn't Everyone. Isn't Everyone, exactamente. Está muy nice la canción y pues feliz cumpleaños, Trent. Ahí nos vemos el fin de semana, 56 añitos, compadre. De todo corazón te mandamos esta cancioncita que tú mismo hiciste. Está bien, güey. Pues vamos a despedirnos. Pues visiten las redes sociales. Yo al final de Mamut voy a poner una rola para un carnalito que se nos adelantó el día de hoy. Memote. Ojalá, no sé dónde estés, pero vas a escuchar esta rola. No va a estar como dentro del mamut, pero sí, va a ser para ti, carnal. Entonces, pues, agradecemos a todos los que nos escucharon. Y esto es Isn't Everyone de Nine Inch Nails y Health. Hasta luego. Adiós. Esto es Mamut. Esto es... Estás escuchando Resistencia Radio.

oídos libres.